Queridos amigos televidentes, estamos como siempre muy gratos y contentos de poder saludarles al inicio del programa Lecciones de la Biblia. Especialmente saludamos a quienes están integrando por primera vez a nuestra conversación y contarles de que hemos estado estudiando desde un tiempo a la fecha, especialmente la primera y segunda epístola del apóstol Pedro, que nos entrega un conocimiento práctico extraordinario respecto de nuestra relación con Dios y cómo podemos crecer en nuestra experiencia como hijos de Dios. Queremos invitarles para que ustedes se queden junto a nosotros. Estamos iniciando su programa Lecciones de la Biblia. Bienvenidos. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Y ya estamos nuevamente de regreso junto a ustedes para iniciar esta aventura maravillosa de fe al estudiar este libro que Dios ha dejado precisamente para nuestro bienestar, no solamente en el ámbito de nuestros quehaceres, digo, y actividades propias de la vida cotidiana, sino que también proyectándonos hacia la vida eterna que Dios nos ofrece. Bueno, quiero contarles a ustedes, amigos, que estoy gratamente acompañados. Tenemos al pastor Horacio Rodríguez, que es nuestro panelista estable de nuestro programa Lecciones de la Biblia, y a nuestra querida amiga Paola, que está precisamente para acompañarnos. Paola, muchas gracias por estar con nosotros. Ella es licenciada en teología y también ha incursionado bastante en el área de la salud, así que te agradecemos también tu presencia y que puedas ayudarnos a comprender mejor este mensaje. Gracias, José. Queremos invitar a ustedes, amigos, para que nos acompañen. Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios que nos guíe en este estudio y nuestra amiga Paola nos va a guiar en oración. Querido y soberano Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por tu maravilloso amor, por la oportunidad de estar aquí estudiando y escudriñando tu palabra, para que así, Señor, nos acerquemos más a ti, más a nuestro Señor Jesús, y el Espíritu Santo pueda impactar nuestra vida, Señor, para que podamos representar a Cristo, para que podamos compartirlo, y para que así podamos cumplir el propósito, Señor, por el cual nos creaste. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo. Amén. Amén. Bueno, cuando uno estudia las epístolas del apóstol Pedro, es inevitable, queridos amigos, que nosotros podamos entender el contexto. Y dentro del contexto está el hecho de que el apóstol habla, escribe en este caso particular, a una iglesia que está sufriendo por la persecución y por distintas circunstancias propias de la época. Y dentro de ese contexto, el apóstol ahora le entrega un mensaje con una certeza y una seguridad realmente digna de destacar. Y aquí quiero invitar a nuestros panelistas para que puedan intervenir. El apóstol Pedro siempre se caracterizó por ser un hombre seguro, ¿no? Un hombre que decía cosas, muchas veces se equivocaba, pero generalmente un hombre que era el portavoz de los discípulos. Pero ahora vemos a un Pedro seguro, pero bajo circunstancias completamente diferentes. ¿En qué radicaba, pastor Horacio, la seguridad de Pedro al hablar ahora a una iglesia que necesitaba un mensaje de aliento? Creo que para ello sería bueno comenzar mencionando lo que dice el versículo 19 del capítulo 1 de la segunda epístola de Pedro. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Creo que nosotros también podemos tener la misma seguridad que tiene Pedro. Cuando vamos a las Sagradas Escrituras y nosotros empezamos a estudiar las profecías, creo que es una buena forma para que nuestra fe pueda ser más sólida cada vez. Porque cuando empezamos a estudiar la profecía y vemos cómo éstas se cumplen, pero en forma exacta, precisa, eso hace que nuestra fe crezca. Da seguridad. Y da seguridad justamente. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahí está justamente. Entonces, creo que aquí Pedro nos está dando la clave a fin de que nuestra fe y nuestra experiencia cristiana crezca con el estudio de las Sagradas Escrituras. Ahora, Paola, aquí hay un punto bien importante, porque cuando uno analiza la seguridad que manifiesta, la certeza que tiene Pedro al hablar de esta manera, primero que nada, él tuvo la oportunidad, privilegio de ser un testigo presencial del ministerio de Cristo. Eso ya le daba una fuerza especial. Sin embargo, más que aquello, estaba el hecho de que él manifestaba total y absoluta seguridad y certeza en lo que había quedado escrito, justamente para fortalecer su fe. Y de acuerdo a lo que acaba de decir el pastor, ¿cuán importante es que nosotros consideremos las Escrituras como verdaderamente lo que es la palabra de Dios? Bueno, la palabra de Dios es como nuestra regla de fe, porque ella en todo su contexto apuntan a un centro, y ese centro es el plan de salvación, y en el centro de ese plan de salvación está Cristo. O sea, no tendría sentido si Cristo no hubiese venido a hacer la obra que hizo por nosotros. Y la Biblia lo refleja desde principio a fin, este mismo propósito. Y nosotros por eso es que debemos hacer de Cristo alguien, un amigo, alguien personal, alguien íntimo. Ahora, perdón, llama la atención que el propio Cristo hace mención a las Escrituras. O sea, con una seguridad y una certeza absoluta, sobre todo haciendo alusión a los antiguos profetas. O sea, dicho de otra manera, si tanto Jesús como Pedro manifestaron seguridad y tomaron muy en serio este libro, ¿cuánto más nosotros, pastor, debiéramos considerar este libro como realmente la palabra profética más segura? Bueno, yo creo que aquella persona que no cree en la Biblia es porque nunca la ha leído. Cuando nosotros empezamos a leer, realmente, a mí lo que me sucede a mí que el horizonte se me amplió totalmente. Y sucede que creo que aquellos que son más antiguos que yo en el Evangelio pueden también corroborar esto. A medida que nosotros estudiamos, podemos estudiar un mismo texto varias veces y vamos a encontrar siempre cosas nuevas y nos va a decir distintos mensajes. Es maravilloso realmente cuando nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras que todo lo que está escrito se cumplió perfectamente. Yo quisiera leer un texto precisamente que habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 7 del capítulo 13 de Zacarías dice: Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y será disipada las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Bueno, nosotros vemos que esto se cumplió precisamente cuando Cristo fue apresado. ¿Ah? Todos los discípulos y todos quienes lo habían seguido fueron disipados, se dispersaron, no quedó nadie. Muchos, Pedro lo siguió de lejos. ¿Ah? Creo que Juan fue el que estuvo más cerca de él. Pero los demás, todos desaparecieron. Y dicho sea de paso, esta distancia en el tiempo, desde el momento que se dijo al momento que se cumplió, fue bastante. Ahora, si hay algunas partes en la Escritura, o mejor dicho, de las profecías, en que podría ser que se forzó el cumplimiento. Yo veo que dice algo la Escritura y yo trato de cumplirlo. Pero en este caso, ¿cómo iba? Y cuando nosotros empezamos a ver en las Escrituras, por ejemplo, lo que hablan de nuestro Señor Jesucristo, que hay una cantidad de profecías que hablan de nuestro Señor Jesucristo y se cumplen a la perfección. ¿Quién iba a convencer, por ejemplo, a los soldados para que echaran suerte sobre el manto de nuestro Señor Jesús? Eso estaba escrito. Pero ¿quién podría convencerlo? Mire, ustedes tienen que cumplir con esto. Háganlo porque van a cumplir la profecía. Y así cuando nosotros empezamos a leer tantos pasajes que hay acerca, que hablan acerca de nuestro Señor Jesús, por eso que Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura. Y además hay algo que entender de pronto, pastor, y para las personas que nos logran ver, es que cuando uno observa la Biblia y uno ve todo este compendio de libros, uno de pronto logra deducir, bueno, pero hay tanta coherencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y uno cuando va a ver de pronto los tiempos en los cuales cada uno de ellos escribieron, hay mucha diferencia de tiempo entre uno con otro. Y aún así, incluso muchos de ellos no convivieron en el mismo tiempo. Entonces, todo concuerda. En un periodo de 1500 años, muy difícil que se hayan encontrado, o sea, prácticamente... Y concuerdan de una manera tan bien, o sea, el Evangelio, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, se complementan de una manera en donde todo se focaliza hacia el punto que Dios quiere resaltar, que es este plan de salvación, focalizado a través de Cristo, que fue, cierto, el Cordero que vino y cumplió todo ese propósito que se escribía en el Antiguo Testamento, inclusive Isaías 53, ¿cierto? Amplía todo lo que Jesús iba a padecer y después en el Nuevo Testamento se corrobora a través de las palabras de los evangelistas, ¿cierto? A través de Pablo, también de Pedro, que incluso también lo menciona. Ahora, Paola, es interesante que nosotros también tomemos en cuenta lo siguiente. El pastor dijo hace un momento atrás que si alguien... realmente no cree en la palabra de Dios es porque no ha ido a ella, no la conoce. Y también porque hay muchos distractores. O sea, el enemigo de Dios se ha encargado de poner pseudas verdades para que nosotros seamos desviados del camino de la verdad. Me explico, porque el verso 16 del capítulo 1 de Segunda de Pedro dice lo siguiente: porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea, aquí claramente se contrasta entre la experiencia personal, una fe que se basa en una relación diaria con Dios, basada en su palabra, y también poder a lo mejor basar mi experiencia, aunque sea espiritual, en fábulas artificiosas, engaños que pueden ser aparentemente muy creíbles, pero que a la postre es eso, justamente engaño, y creo que en este sentido el enemigo ha sabido sacar provecho de aquello, y son muchas las personas que creen que lo que están creyendo, valga la redundancia, es verdad. Pablo y Pedro también, ¿por qué no decir Pablo? Pero Pedro aquí también está hablando acerca de una experiencia viva con Dios. O sea, él no escuchó de Jesús y simplemente eso fue lo que lo conmovió, sino que también él escuchó y eso también lo motivó a conocer a Jesús, compartir con él, indagar en él. Hoy de pronto nosotros no tenemos la experiencia que tuvo Pedro, de ver los milagros que Jesús hizo, de acompañarlo, cierto, en su ministerio, de ver esas predicaciones tan potentes, fue tan fuertes. Un grupo muy exclusivo que tuvo ese privilegio. Exactamente. Entonces hoy nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la palabra de Dios. Ella nos revela todo lo que sucedió antes de Cristo y después de Cristo y lo que vendrá en Cristo para cada una de las personas que deciden aceptarlo a Él como su Salvador. Entonces Pedro está hablando con tanta convicción porque en realidad él también buscaba una experiencia personal con Cristo y dejó que Cristo transformara su vida. Dejó que en realidad el conocimiento también que había hasta ese momento de las Escrituras, también me imagino yo a Pedro escudriñando, me imagino a Pedro tomándose tiempo para leer todo eso, me imagino yo a Pedro tratando de buscar respuestas con Jesús, me imagino yo a Pedro de pronto conversando con los demás discípulos sobre diferentes temas para poder llegar, digamos, a una unidad de lo que la Biblia o en aquel tiempo el contexto que ellos tenían trataba de decirle. Entonces uno a veces puede fácilmente confundirse porque a veces uno quiere sacar fuera de contexto la Biblia. Ahora, tomándonos un poquito de las palabras de Paola, pastor, sí. Ella usó la palabra convicción refiriéndose claramente a dónde estaba la clave de por qué Pedro y Pablo y todos los demás manifestaron absoluta seguridad. O sea, lo digo de esta manera. ¿Es factible realmente tener una experiencia espiritual y un cristianismo hoy día seguro o certero frente a las situaciones propias de la vida, que son muchas de ellas muy difíciles de enfrentar, si yo no tengo la Biblia a mi lado? ¿Qué pierdo cuando realmente no voy a la Biblia en forma cotidiana? ¿Qué gano a lo mejor cuando estoy haciendo este libro un libro realmente cercano a mi vida? Yo pienso que sin Biblia es muy difícil. imposible, diría. Porque la verdad es que lo que nos aporta la Biblia es demasiado. El Señor dijo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas encontraréis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Yo aprendo a conocer al Señor Jesús mediante las Escrituras, no tengo otra posibilidad. A Dios no sabemos que lo conocemos por las Escrituras, a través del Espíritu Santo, a través de Jesucristo, a través de la creación. Y por las Escrituras yo aprendo a conocer a Jesús. Entonces, ahora, cuando yo empiezo a estudiar, a escudriñar, hay cosas que dice que realmente no puedo pensar que es obra de la casualidad. Sin ir más lejos, creo que Pedro debe haber estudiado algo de Daniel también en ese tiempo. El libro de Daniel, capítulo 9 y verso 24, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Dice: y ungir al santo de los santos. Hay una profecía que me habla matemáticamente de qué es lo que va a acontecer en una fecha determinada. Se va a ungir al santo de los santos. Y cuando yo estudio esa profecía, yo me doy cuenta que esto se cumplió, y se cumplió a la perfección. Y continúa después diciendo, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá 7 semanas, 62 semanas, se volverá a edificar la plaza, el muro en tiempos angustiosos. Pero me dice también que se le iba, después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. De paso, perdón, entre paréntesis, ¿sí? En relación a si Pedro conocía o no esta profecía, con toda seguridad la conocía. Claro. Porque Cristo hizo alusión a ella y Pedro andaba muy cerca de Cristo. O sea, por lo tanto, es muy difícil que él no haya tenido conocimiento de una profecía tan clave y vital dentro del marco del ministerio de Jesús, como es la profecía de las 70 semanas. Justamente. Y el verso 27 dice: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué? Por la muerte de Jesús. Entonces yo tengo algo que se cumple, pero a la perfección. Y cuando esto no es obra de la casualidad. Si tú dices 2 y 2 son 4, eso no es obra de la casualidad. Entonces, cuando empezamos a estudiar estas cosas, nos damos cuenta cómo Pedro tenía una fe, no solamente que se le había dado el hecho de andar junto al Señor. El hecho de andar junto al Señor le había traído la certeza de quién era él, pero a través de toda su vida él había demostrado que realmente era el Mesías, aquel que había sido prometido, y que en él se estaban cumpliendo todas las profecías. Paola, ¿qué le podríamos decir a aquellas personas, y no creo que sean pocas, que dicen, bueno, este libro es importante, reconozco que es valioso, pero no es tan necesario para mi experiencia personal, porque yo soy un hombre o una mujer de fe, baso mi experiencia en lo que veo, la naturaleza me habla de Dios, mi conciencia también de una u otra manera me dice lo que es bueno y lo que es malo, por lo tanto, no necesito prescindir de este libro para mi experiencia personal. ¿Qué le podríamos decir a aquella persona? Pero antes que conteste, vamos a ir a una pausa. Así que invitamos a nuestros amigos para que vayamos juntos a esta pausa y luego estamos de vuelta junto a ustedes respondiendo esta inquietud que también nos parece importante a la hora de enfrentar situaciones propias donde no sabemos cómo realmente o qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Vamos a esta breve pausa y ya volvemos. Queridos amigos, ya estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes en Lecciones de la Biblia, saludando a todos nuestros queridos amigos que están ahí interesados en esta temática, que es fundamental también a la hora de poder autoanalizarnos cómo estamos desarrollando nuestra vida cristiana, está creciendo realmente nuestra fe a la altura de lo que Dios espera, estoy proyectando también un ejemplo digno de imitar para que otros puedan creer que lo que Dios dice en su palabra es verdad? Bueno, y quedamos con una inquietud en el bloque anterior, Paola, porque muchos pueden no darle la seriedad que corresponde a este libro sagrado y, por ende, solamente quedarse con lo que se llama la revelación general, la naturaleza, la historia, la conciencia. ¿Por qué es tan peligroso solamente guiarse por esto y no ir directamente a la palabra de Dios? Bien, antes, Juvenal, quiero leer un texto que está en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 15, que dice así, desde tu niñez conoce las Sagradas Escrituras, que te pueden dar la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y aquí hay algo interesante, hay una palabra clave en este versículo que es la sabiduría. La naturaleza, los demás libros de autoayuda, las demás escrituras que nosotros de pronto podemos ver y observar y leer, nos pueden brindar conocimiento. Y el conocimiento se diferencia de algo muy importante con la sabiduría, en que el conocimiento yo puedo acumular, pero no impacta en nada mi vida. Yo puedo ser una persona muy docta en muchas cosas y acumular mucho conocimiento, pero este no va a la parte práctica en mi vida. En cambio, la sabiduría pasa del conocimiento a la práctica. Y eso únicamente lo puede hacer Dios trabajando en mi corazón. Perdón que te interrumpa, pero ¿qué pasa con los libros? Tú mencionaste los libros de autoayuda. Hay mucha gente que dice que a través de los libros de autoayuda justamente han mejorado su manera de ser o de enfrentar la vida. Sí, es verdad, puede ser posible, pero quizás de pronto no por un periodo prolongado. Porque yo, por ejemplo, he leído varios libros de autoayuda, pero en realidad nada se compara a la escritura de la Biblia. La Biblia tiene, algunas personas le pueden llamar algo mágico, como quieran llamarle. Pero la Biblia en realidad desde muchas épocas antiguas hasta nuestros tiempos y seguirá haciéndolo ha transformado vidas, ha transformado muchas vidas. Ahora tomándome de tus palabras, el hecho de adquirir conocimiento no necesariamente indica que ese conocimiento es bueno, porque muchas veces el conocimiento que podemos adquirir nos está orientando o reorientando en una línea más bien equivocada y no en la línea que el Señor quiere que sigamos, que es sinónimo precisamente de la sabiduría que tú estás haciendo incluso mención. En este tiempo donde tenemos tantas controversias, en donde nosotros como seres humanos estamos envueltos con tantas dificultades, la Biblia es como la solución práctica para todo. Yo tengo algún problema familiar, en la Biblia voy a encontrar consejos para la familia. Tengo algún problema con algún hijo, en la Biblia voy a encontrar consejos para mejorar esa relación con el hijo. Yo tengo algún problema financiero, la Biblia incluso me va a dar consejos para cómo manejar mis finanzas. Tengo algún problema de pronto de paz, que necesito paz en mi vida, la Biblia tiene muchísima información, muchísimos versículos, inclusive muchísimas promesas que me van a dar esa tranquilidad que yo tanto busco. Por fuera yo puedo encontrar de pronto momentos de paz, que pueden ser, digamos, pasajeros. Hoy me siento tranquilo, pero mañana esa paz o esa tranquilidad se puede alborotar por cualquier circunstancia. Claro. En cambio, la Biblia, el conocimiento de ella, la lectura de ella, me ayuda a poder tener como esa dirección correcta, a cómo debo actuar o reaccionar frente a ciertas situaciones. Bueno, y eso queda claramente demostrado porque yo creo que todos hemos vivido la experiencia de que en algún momento se ve un cortejo fúnebre de cristianos que van a dejar a un cristiano al lugar, cierto, que corresponde, y otro cortejo que no tiene la misma connotación. Y el lamento, la forma de enfrentar la situación es completamente diferente. No es que nosotros no sintamos el dolor de la partida de un ser amado, pero ahí está lo que tú mencionabas, o sea, la paz, la tranquilidad que trasciende las circunstancias. No importa el tipo de sufrimiento, recordemos que Pedro le escribe a una iglesia que está sufriendo. Dentro de ese contexto podemos decir que la Biblia nos da lo que ningún libro de autoayuda, sin desmerecerlo, puede verdaderamente inclusive ofrecer. Permíteme añadir algo, la Biblia incluso en varias partes ella misma se caracteriza como una luz, inclusive Pedro incluso lo menciona, como una antorcha para alumbrar esa oscuridad hasta que luego viene la claridad y empieza a amanecer y a haber más luz. Porque en realidad la Biblia es como eso. Nosotros generalmente las antorchas o una linterna la utilizamos en la noche. Correcto. Porque es donde no podemos ver, para ver si de pronto me voy a tropezar con alguna piedra o hay algún obstáculo en el camino para poder evitarlo. La Biblia, en cierto modo, nos va a alumbrar el camino para que nosotros podamos llegar con seguridad a que esas promesas que se dan en Cristo en nuestra vida, lo que es la vida eterna, la salvación, la transformación de nuestra vida, de esta naturaleza pecaminosa, se puedan dar y se puedan hacer realidad. Está el camino aquí en la Biblia. La Biblia es el mapa, la Biblia es como el camino, la Biblia es la luz, la Biblia es el GPS, que hoy en día estamos acostumbrados a manejar ese concepto de GPS. De pronto algunas personas, no sé si lo conocerán, pero un GPS a mí me ayuda a poder, digamos, manejarme en un lugar donde no conozco. Voy en un carro y programo el GPS y le digo voy a tal dirección y el GPS me va diciendo dobla a la derecha, en tantas cuadras dobla a la izquierda y así. La Biblia exactamente se maneja de la misma manera. ¿Me permite, Paola? Sí, pastor. Pedro tenía... había tenido una experiencia. Cuando uno tiene una experiencia, uno puede hablar con seguridad. Y claro, Pedro no tenía la Biblia que nosotros tenemos. Creo que nosotros tenemos mucha más luz. Mucho más luz de la que tenía Pedro. Pero había tenido un privilegio que nosotros no podemos tener. Entonces, y a la vez, perdón, Pedro tenía más luz que lo que tenían los profetas de antaño. Exactamente. Así que también estaba... disfrutando un poco de lo que ya la revelación le manifestaba. Entonces, Pedro tuvo una experiencia extraordinaria. Y creo que eso le dio una seguridad. Marcó su vida. Y cuando nosotros nos llega algo de primera mano, porque Pedro no escribió, me contaron, me dijeron, no. Aquí, por ejemplo, lo que acontece, lo que quedó registrado en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 9, dice, aconteció... como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y al subir al monte a orar se produce la transfiguración. Dice que los vestidos de Jesús se hicieron resplandecientes, él se transfiguró. Podríamos decir que en ese momento él tuvo la experiencia de ver a Cristo regresando, como nosotros le veremos regresando. Pedro tuvo esa experiencia maravillosa. Entonces, después de tener tantas experiencias con el Señor Jesús, esto que fue realmente maravilloso, recordemos que ahí bajó Moisés y Elías y estuvieron ellos, y Pedro no quería bajar de ahí. Pedro se sentía tan bien que, Señor, ¿quiere que hagamos unas enramadas y nos quedemos aquí? ¿Ah? Pero el Señor tenía una misión que cumplir. Entonces, cuando nosotros encontramos estos relatos, esto que me habla de un Jesús que muestra su gloria a tres de sus discípulos, este hecho de haber visto la gloria del Señor Jesús, lógicamente que marcó la vida de Pedro. Ahora, y esto demuestra, esto demuestra que él sabía... no solamente de qué estaba hablando, sino de quién estaba hablando. O sea, su experiencia personal con Cristo le permitió hablar con esta seguridad. Pero aquí me quedo con algo que me gustaría que nos ayudaran a aclarar y que a lo mejor algún amigo tiene esta inquietud. Porque llama la atención que Pedro tuvo una información de primera fuente. Sí. ¿Qué más de primera fuente que haber estado ahí con Cristo, haberlo escuchado, haber visto sus milagros, etcétera? Él se podría haber quedado con eso y haber dicho, bueno... créanme porque yo lo que les voy a decir, yo lo vi, lo escuché, participé. No solamente se queda con eso, sino que dice, tenemos también la palabra profética más segura, también la palabra profética más segura. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no basta solamente con la experiencia personal, esa experiencia personal debe fortalecerse a través de la palabra. Por ejemplo, Juvenal, hay algunas personas con las cuales yo he compartido a veces estudios bíblicos y a veces enseñanza acerca de la Biblia y ellos me dicen, no, yo nada más me gusta leer el Nuevo Testamento. O los Salmos, por ejemplo. O los Salmos nada más son los que me tranquilizan. O yo no quiero saber nada de profecías, no me gusta leer Daniel, no me gusta leer Apocalipsis, porque salen símbolos, imágenes, bestias y un sinfín de cosas que me dan susto, me angustia de pronto ver todo eso. Por ejemplo, ahora actualmente estoy haciendo el estudio bíblico con una amiga, que ella es una persona que acabó de salir hace como un mes y algo de unas crisis de pánico. Es una persona que su temperamento o su estrés se aflora con mucha facilidad Y cuando estábamos haciendo el estudio bíblico y yo le hablaba acerca del tema de la profecía, el tema de Apocalipsis, que mira que íbamos a tener de pronto que leer algunos textos de Daniel, ella me decía, no me hables de eso porque me da miedo. Y yo le empezaba a decir, pero tú en alguna oportunidad has leído, has intentado leer el Apocalipsis, y me dice, no, ni siquiera quiero saber de ese libro. Y yo la desafiaba, yo le decía, mira, lee Apocalipsis. Apocalipsis en cierto modo es en un trasfondo, es una carta de amor, en donde manifiesta Dios su plan para ti, para mí, para todas las personas que incluso decidimos aceptar a Cristo en nuestro corazón. La Biblia incluso a través del Apocalipsis, a través de Daniel y a través de todo su contexto, nos va mostrando lo que va a suceder para que nosotros desde ahora, desde este presente que estamos, nosotros empecemos a prepararnos para ese momento. Pero si nosotros nos cerramos, le cerramos las puertas a que Dios nos hable a través de su palabra, entonces van a llegar ciertas situaciones y las circunstancias nos van a envolver y simplemente nos vamos a dejar por las emociones de pronto flaquear nuestra fe. Entonces, ¿qué es lo que hace la Biblia en nosotros? Empieza a fortalecer la fe, porque usted también lo mencionó hace un rato. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces, cuando yo voy a la palabra de Dios, mi fe cada vez se va a ir haciendo más fuerte. Es como, por ejemplo, cuando uno quiere ir al gimnasio, ¿cierto? De pronto algunas personas lo verán familiar esto, porque hoy en día es como el culto al físico, ¿cierto? Es como el boom de todo este tema fitness, en fin. Entonces, cuando uno va al gimnasio, de pronto al principio uno se siente un poco atemorizado frente a otras personas que ya tienen tremendos músculos, ¿cierto? Los músculos marcados en algunas partes del cuerpo, y uno dice, oh, yo quisiera llegar a ser así. Pero ¿cómo se hace eso? A través de un proceso, a través de un trabajo, a través de constancia y de perseverancia también. Entonces, así van creciendo esos músculos y ya después llega uno a tener un cuerpo totalmente esbelto o como lo quería. Entonces, ¿cómo yo voy a llegar a tener una fe que no se mueva en medio de las circunstancias? Claro. Simplemente oyendo la palabra de Dios, escuchando la voz de Dios a través de ella. Justamente, y eso es lo que nos dice Pedro aquí en el primer capítulo de la segunda epístola, en verso 19 que estaba leyendo, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y ahora, ¿cuál es ese lucero que va a salir en nuestros corazones? Cristo Jesús. Cristo Jesús. La Biblia, Cristo Jesús va a empezar a iluminar nuestra vida. Ahora, llama la atención porque este texto seguramente más de algún amigo lo ha leído muchas veces y generalmente le damos la connotación, bueno, el lucero de la mañana cuando Cristo venga. Ahí se va a manifestar toda la gloria de Dios, la transformación, etcétera. Pero más que estar apuntando allá, que lo incluye naturalmente, sí, de todas maneras, está apuntando a que el lucero de la mañana salga, dice, en nuestros corazones. O sea, hoy día el Señor ahora quiere realmente nacer en mi corazón y dar esa luz potente que a través de su palabra se manifiesta para que las tinieblas del corazón humano desaparezcan. Desaparezca el temor, ¿cierto? El pánico, la depresión, ¿cierto? Situaciones también que nos amedrentan en la vida cotidiana. Todo eso comienza a irse cuando realmente nos afirmamos en la fe. Y tú, Paola, dijiste, estás constantemente dando estudios bíblicos y eso es extraordinario porque no solamente fortaleces la fe de otros, sino que me la imagino propia. Tu propia fe se fortalece. Y quiero añadir otra cosa, Juvenal. Por ejemplo, cuando yo llegué al Señor, en realidad yo me sentía como un bebé y en realidad todos empezamos como bebé. Nosotros a veces no debemos sentirnos un poco como atemorizados o un poco de pronto menos que otras personas que saben más. El Señor nos está haciendo un llamado a nosotros hoy a que podamos acercarnos a Cristo. Cristo está revelado en la palabra de Dios. Pedro, todas sus cartas, ¿cierto? Es cristocéntrica, basada en el ministerio de Cristo. Y Cristo quiere hacer cambio en nuestra vida hoy. Yo de pronto, yo creo, en una oportunidad tomé la decisión de apartarme de Dios por un tiempo. Creo que fue la peor decisión que tomé en mi vida. Ya hace un tiempo regresé, gracias al Señor. Y hoy en día, a pesar de que no soy una persona perfecta, tengo muchas cosas por cambiar, tengo un constante crecimiento que tiene que ir todavía en evolución, porque eso no va a terminar, nuestro proceso de santificación. Por lo menos de este lado la eternidad no termina. Exacto, y después continúa. Exactamente. Incluso. Entonces no tomaría la decisión nuevamente de apartarme de Dios. A veces de pronto uno no puede tener como cristiano respuesta a todas las cosas o todas las inquietudes que las personas tienen. Pero ¿qué uno puede mostrarle? ¿Qué puede uno contagiarle? Uno puede contagiarle su fe. Uno puede contagiarle el amor que nos mueve el Señor, que nos mueve Dios en nosotros para poder, digamos, ver en nuestra vida cambio y que la gente de hecho lo nota. Exactamente. Y contagiar también la seguridad que Pedro expresa. Porque así esta es. Seguridad, no me cabe ninguna duda que para aquel que estaba sufriendo, le brindaba también seguridad. Exactamente. Frente a una determinada situación, porque la seguridad de él no estaba basada en su seguridad personal, sino que la seguridad que le daba la palabra. Amigos, vamos a ir a una nueva y última pausa dentro del marco de nuestro programa Lecciones de la Biblia. Todavía quedan algunos puntos fundamentales que queremos tratar junto a cada uno de ustedes, así que les invitamos a permanecer en nuestra sintonía. Vamos y ya regresamos. Comprenda mejor la Biblia. La Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ofrece diferentes guías de estudio de la Biblia, además de otros materiales. Usted también puede recibir consejos psicológicos, espirituales y respuestas a sus dudas bíblicas. Entre en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbanos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica, la Biblia en un nuevo tiempo. Queridos amigos, ya estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes a través del canal de Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza, que no solamente desarrolla un programa para un determinado país, sino que también para toda Sudamérica y, por qué no decirlo, para el mundo entero a través de nuestro sitio web www.nuevotiempo.org. Un saludo cordial para los amigos que se han ido integrando. Ya estamos en el último bloque. Yo quisiera partir este último bloque con la primera expresión del verso 20 del capítulo 1 de la segunda epístola universal de San Pedro Apóstol. Dice el verso 20: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Me llama la atención esto porque el apóstol, no cabe ninguna duda, que está escribiendo no a una persona, ni tal vez a una familia en particular, sino que está hablando a esta familia más extendida, que es la iglesia, que estaba dispersa en Asia Menor, ¿cierto?, en Capadocia, en el Ponto, en Bitinia, etc. O sea, está hablando una comunidad cristiana. ¿Cuán importante consideran ustedes que nosotros nos sintamos parte de esta comunidad y no creamos que a lo mejor el Señor me está dando una revelación particular a mí? Ah, en este caso, Juvenal Rogel le está entregando una revelación y yo siento el deber de poder proclamarla al mundo entero. Si a lo mejor esa revelación no tiene plena concordancia con lo que la comunidad cristiana, que en este caso es la iglesia, ha ido estudiando a través del tiempo. En realidad, la palabra de Dios, en todo su contexto, ella refleja un concepto, unidad. Y es lo mismo que Dios quiere que se vea reflejado también en su iglesia y en cada creyente. Nosotros no, Dios no nos creó para que seamos islas, independientes, que no me importa lo que le suceda al otro, no me importa lo que crea el otro, no me importa lo que hable el otro, en fin. Dios quiere que todos nos podamos complementar. Y es por eso que anteriormente usted, Juvenal, había mencionado acerca del cuerpo de Cristo. Y como cuerpo, por ejemplo, la mano tiene una función, la pierna tiene otra función, los ojos, los oídos, en fin. Uno de ellos no puede pretender hacer el trabajo de otro. Cada quien complementa a todo un grupo. Y Dios quiere que nosotros podamos ser unidos. Aunque somos totalmente diferentes y Dios trabaja de manera personal, pero también de manera grupal, es que todos nos podamos complementar y llegar a la misma verdad. Correcto. Para que esta verdad, como dice la palabra de Dios, ella nos dará la libertad para poder llegar en un momento determinado, poder disfrutar de esas bendiciones que aquí ella, a la cual nos está alumbrando. Me tomo de tus palabras, llegar, dijiste, a la misma verdad. O sea, la palabra llegar claramente da la idea de un proceso. ¿Ah? No es que se llega inmediatamente, sino que hay un tiempo para llegar a... En este sentido, Pastor Horacio, se sabe claramente, y los entendidos lo han corroborado, que la verdad de Dios es progresiva. Es progresiva. ¿Ah? No es que está todo revelado. Está revelado lo que concierne a nuestra salvación. ¿Cuán importante es entonces que nosotros estudiemos en conjunto, bajo la orientación divina, para que esta verdad progresiva vaya avanzando de tal manera que, como decía Paola, genere más unidad y no nos separe? Porque la historia de la Iglesia ha revelado que las veces que se ha dado este caso, cierto, de que cada uno tiene su propia postura, eso, lejos de poder ayudar a la unidad, ha hecho que el Evangelio se haya estancado y no haya crecido. Ahora, una de las cosas, en este sentido, una de las cosas que yo debo tener presente siempre es que la Biblia no es de interpretación privada, en el sentido también de que no es mi interpretación. La Biblia se interpreta a sí misma. No necesito yo darle interpretación. ¿Por qué razón? Porque uno de los libros a veces difíciles de entender es el libro de Daniel, por ser un libro profético, como hablaba del libro de Apocalipsis también. Pero cuando yo empiezo a estudiar, por ejemplo, en el capítulo 7 del libro de Daniel, dice que ahí me habla de cuatro bestias grandes, dice el verso 3, cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, que salían del mar. La primera como león, después... Y me menciona cuatro. Ahora, ¿por qué habla de bestias? Las bestias son animales distintos. Y cuando estos animales tienen características especiales, cuesta mucho olvidarse de ellos. ¿Quién podría olvidarse de un león que tiene cuatro alas? De un león que tiene alas, quiero decir. De un leopardo que tiene cuatro cabezas y cuatro alas. En fin, de una bestia espantosa y terrible. ¿Quién podría olvidarse de ello? Ahora, ¿qué significa eso? Yo puedo decirle qué eso significa, pero ¿por qué no ir a la Sagrada Escritura? Uno dice, ¿qué es lo que significa? Si alguien me dice, esto significa tal cosa, yo tengo que creerle a la persona y yo voy a repetir eso. Pero cuando encuentro que aquí en la misma Biblia, en el mismo capítulo 7, el verso 17, dice, esas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Ahí mismo lo está interpretando. Son. Yo no tengo que interpretar nada. Son cuatro. Entonces ahora yo digo, esas cuatro bestias son reyes. ¿Y por qué son? Porque ahí está escrito. Ahora el peligro está en que si yo no voy a la Biblia para interpretar, digo, no, a mí me parece. Animal es, no sé, claro, esta nación o esta situación. Y de ahí yo que hoy día creo tenemos que, y como una variedad, yo creo, fíjate, yo creo y tú crees también, claro, porque tú puedes creer algo diferente y tú también puedes creer algo diferente. Entonces, ahí vamos a tener, cada uno enseña lo suyo, pero aquí está. Y si nosotros vamos comparando texto con texto, la Biblia se empieza a aclarar ante nuestros propios ojos. Y de igual manera quiero añadir algo. A veces nosotros no entendemos la Biblia porque, como bien lo mencioné en otra oportunidad que tuvimos aquí de discutir otros temas de la Biblia, uno lleva a veces el estrés y el afán de la vida actual a la relación con Dios. Y yo pretendo a veces leer la Biblia en 5 minutos. Pretendo leer la Biblia a las carreras. A veces hay personas que incluso me comentan que hacen esto, abren la Biblia a ver qué me quiere decir Dios hoy en este día. Y hacen así, y buscan un texto, y a veces ese texto no les gustó, no les decía lo que ellos querían, y entonces, no, es que ese texto no. A ver, Señor, háblame otra vez, y buscan así, y van de la Biblia como manejándola de esa manera. ¿Por qué puede ser tan peligroso ese sistema de estudiar la Biblia, o de considerar la Biblia? Porque en realidad uno tiene que manejar el estudio bíblico de una manera sistemática. ¿A qué se refiere de una manera sistemática? A través de un proceso. Por ejemplo, uno no puede llegar y estudiar la Biblia de manera desordenada porque ella no se va a dar a entender así. Perdón, y ese proceso está dentro de un contexto. Así es. Y ese contexto hay que estudiarlo detenidamente. Así además, es, yo perdón, tengo que estudiar el antes y el después del texto para poder entender todo ese contexto, como usted dice, porque si no, entonces eso me saca del contexto y lo que yo puedo decir es simplemente un pretexto. Además de eso, está en contra de lo que el mismo Señor Jesús dijo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontráis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, búscala, busca, estudia diligentemente, investiga diligentemente las Escrituras. Y hay un texto, creo, pastor, que dice un poquito aquí y un poquito allá, ¿cierto? Entonces, creo que, ahora, una de las cosas que también, de acuerdo con lo que estabas diciendo, una de las cosas que también tengo que tener cuidado es con el fanatismo, porque hemos estado viendo el asunto del péndulo. El enemigo es especialista en darle el golpecito para que el péndulo vaya de un lado al otro. Y la persona o no cree o se torna fanática. Bueno, tenemos que tener cuidado con ese fanatismo, porque hay personas que desgraciadamente se van a ese extremo y todo extremo es malo. Así es. Pastor, entonces, y yo quiero añadir algo, ¿sí?, también, de pronto para las personas que nos ven. La clave para poder entender la Biblia es muy simple. Usted tiene que buscar a Dios en oración. La oración le va a permitir ese encuentro, esa presencia del Espíritu Santo que nos va a ayudar a nosotros a dilucidar lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Y a veces de pronto hay personas que dicen, no, pero es que yo no entiendo nada. Aún así, orando, no logro entender nada. Y a veces las personas quieren ir, como vuelvo y repito, quieren ir a las carreras con la Biblia. Y a veces hay que detenerse. Yo a veces le digo a algunos estudiantes, cuando estudio con ellos, yo le digo, mira, lee textos fáciles. Lee primero los evangelios o lee los salmos y de ahí poco a poco la Biblia te va a ir mostrando más y más y tú vas a ir queriendo cada vez más. Y en realidad, a medida que tú vas buscando, Dios te va a ir revelando, pero tú tienes que buscarlo a Él en oración. Yo quiero agregar un poquito a lo que tú estás mencionando, Paola, porque tú dijiste hace un momento, hiciste alusión a ese texto que dice un poquito aquí, un poquito allá, ¿cierto? Y ese es un principio, sí. Claramente un principio de interpretación. Yo no puedo solamente interpretar porque yo creo que es así, sino que tengo que ver qué otro párrafo de la Biblia o texto me está corroborando esta interpretación. Pero qué tal si no lo hago con la presencia del Espíritu Santo, qué tal si yo no he orado al comienzo pidiendo que el Espíritu Santo me ilumine, saco el poquito de aquí y lo aplico en otro poquito que no tiene ninguna relación. Me puedo confundir. Claro, el hecho de orar al principio pidiendo la orientación divina del Espíritu, como lo hacemos habitualmente también en nuestro programa, pareciera ser tan básico, pero es fundamental. Hay personas que hacen una doctrina de un solo texto. Así es, sí, es verdad. Sacan un texto y hacen toda una doctrina de ese texto. O sea, ¿por qué existen hoy día tantas iglesias dentro del paraguas gigante del cristianismo? Exactamente. Es por eso. Entonces tenemos que considerar esto. El Señor nos ha dado la forma, el Señor nos ha mostrado todo cómo debemos hacerlo. ¿Por qué hoy día, Paola, me gustaría que tú mencionaras, por qué hoy día no valoramos con la debida seriedad y entusiasmo al mismo tiempo y certeza lo que el Señor nos ha entregado en su palabra? Yo creo que nos falta más relacionarnos con Dios. Aunque parezca de pronto un poco repetitivo lo que puedo mencionar, la vida hoy en día cada vez va corriendo más rápido. Y cada vez nosotros queremos que las cosas se den ya, en el momento. Si me acerco a Dios, quiero que los cambios se den ya. Entonces yo no puedo de pronto ir corriendo en ciertas etapas de mi vida cuando debo apenas empezar a gatear o empezar a dejar que alguien me vaya guiando. Entonces, en este proceso de crecimiento en la vida, yo debo entender una palabra que de pronto aquí hemos dialogado, y es que el crecimiento espiritual también es algo que se da relativo, es algo que se da de manera progresiva, es algo que no se va a dar de manera objetiva ya, en el momento, sino que el cambio se va a ir dando poco a poco, pero si también yo le dedico tiempo a Dios. Correcto. Si yo le dedico tiempo a Dios, entonces de pronto preguntarle a las personas que nos puedan estar viendo, ¿cuánto tiempo nosotros le dedicamos a Dios estudiando su palabra? Correcto. ¿Cuánto tiempo pasamos orando? Pastor, ¿sí?, se nos acaba el tiempo, a propósito de tiempo. Pero es este es el momento y el tiempo oportuno dentro del marco de nuestro programa, sobre todo en base a lo que Paola acaba de decir. Tenemos una verdad profética extraordinaria. Tenemos la salvación acá, tan solamente estudiando con oración y pidiendo la orientación del Espíritu Santo, y muchas veces no valoramos este privilegio. ¿Qué invitación Dios quiere hacernos en este momento, aprovechando la instancia de que muchos amigos nos están viendo y escuchando, para que vean que este libro realmente es la palabra profética más segura? Y nosotros también lo veamos junto a ellos. El enemigo es muy astuto y Pedro nos decía que el enemigo, Satanás, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y en Apocalipsis nosotros encontramos que nos dice además que ha descendido con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. El enemigo nos ofrece muchas cosas. Si nosotros miramos al mundo, hay una cantidad de cosas que el enemigo nos... Y especialmente creo que una de las de los métodos que tiene es hacernos perder el tiempo. Porque él sabe que tiene poco tiempo, pero nosotros no lo sabemos, parece. Porque de una o de otra forma nos hace perder el tiempo. La televisión, programas que no dejan nada, no dejan absolutamente nada. Programas de entretenimiento. ¿Qué le diríamos a un joven que mañana tiene que rendir una prueba o que tiene que rendir un examen, el examen de título? Un universitario que mañana da el examen de título y nosotros lo vemos que está entretenido mirando los Juegos Olímpicos. ¿Tiene algo de malo los Juegos Olímpicos? No, no tiene nada de malo. Lo que tiene de malo es que él está perdiendo un tiempo precioso, que mañana a lo mejor se está jugando su carrera. Bueno, así también. Hay cosas que nosotros decimos, pero ¿qué tiene de malo con que ya haga esto? No tiene nada, no tiene de malo en sí eso, pero tenemos que compararlo. Y si ese tiempo lo estuviésemos invirtiendo en estudiar la palabra de Dios, ¿no estaría mejor todavía? ¿Con cuánto tiempo cuento? Si hay un joven, dice, yo tengo toda una vida por delante. ¿Solamente los viejos se mueren? Entonces, solamente nuestra vida está en las manos de Dios. Él es el dueño de nuestro tiempo. Por eso, ¿por qué no mejor invertir tiempo? Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. ¿Por qué no escuchar lo que el Señor nos dice y recordar que Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros? Pidámosle al Señor que nos ayude, que abra nuestro entendimiento, que nos dé discernimiento a fin de que podamos ver las cosas como son. ¿Qué le parece si tenemos una palabra de oración para ello? Amado Dios, queremos agradecer el que, a pesar de que muchas veces no queremos escuchar, no queremos ver, no queremos entender, sin embargo, tu Santo Espíritu continúa obrando en cada uno de nosotros, tratando de que cambiemos nuestra forma de ser, de pensar. Ayúdanos, Señor, para que así sea. Ayúdanos a ver claramente el tiempo que estamos viviendo. Es un tiempo de peligro. Es un tiempo solemne. Estamos llegando rápidamente al fin del tiempo del fin. Y no nos hemos dado cuenta. Permite, Señor, que tu Espíritu nos ayude a ver claramente. Y que Él también trabaje en nuestra mente y en nuestro corazón a fin de que atesoremos aquellas cosas que sí valen la pena, que muchas veces la hemos cambiado por aquello que es solamente oropel. Padre, bendice a nuestros amables televidentes. Si hay alguien que tiene algún problema, que está pasando por un momento difícil, permite, Señor, que la fe pueda florecer en su corazón, pueda renacer en su corazón y pueda confiar plenamente que tú solucionarás ese problema. Y si hay alguien que ha estado postergando su decisión para entregar su vida a ti, permítele, Señor, ayúdalo para que lo haga ahora. Bendice los hogares y las familias de quienes están mirando y también nuestros hogares y nuestras familias. Y quédate con nosotros ahora y siempre. Lo pedimos y te lo agradecemos humildemente en los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén, Padre. Amén. Y después, queridos amigos, de haber orado, haber estudiado la palabra de nuestro Dios, queremos despedirnos de ustedes, no sin antes invitarles para que podamos cada día, tal como se ha dicho, experimentar el gozo de la salvación, tal como el apóstol Pedro lo ha mencionado, a través de una relación directa con Él mediante su palabra. Gracias, Paola. Gracias, Pastor, por esta conversación que hemos tenido. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y, por supuesto, bendiga a todos nuestros queridos amigos televidentes, donde quiera que se encuentren. Y será hasta la próxima vez cuando nos volvamos a encontrar en Lecciones de la Biblia.